corazón. Es por eso que no vuelvo a enamorarme, ni a entregar nunca más el corazón. Me desprecian y me dejan al olvido, o me cambian como cheque al portador. Por eso que no vuelvo a enamorarme, ni a entregar nunca más el corazón. Me desprecian y me dejan al olvido, o me cambian como cheque al portador.